pisa la vina, como yuyito que muere si no crece en las salinas. Hay quien pudiera volverse duende de la Salamanca, ser el alma de la copla chacarera y vidalas. Andar por los carnavales en las sendas cumbialeras, cuando se marchan la siesta de farra por las trincheras. Dios quierita cuando muera, que un viejito violinero me lo toque chacarera de mi pago salabinero. Que venga la segunda. Adentro. Ay, vidita, cuánta pena por no ver a mis paisanos. Sonco y quedó con ellos y allá me están esperando. Recordándolo a mi pago por volver que no daría, si apenita lo que tengo son las añoranzas mías. Como ir a Salavina pa' bailar la chacarera, dicen los viejos quichuistas, la trunca no es pa' cualquiera. Dios quierita cuando muera, que un viejito violinero me lo toque chacarera de mi pago salavinero.